93 días llevamos ya sin él y todavía duele. Esta fue la última canción que sacaron Extremoduro, ya después de él para todos los públicos y en un single con un montón de grupos del Dromedario Records, pues ahí estaba este Experiencias de un batracio de Extremoduro, más cercano en su tono ya a Robe, ¿no? Aunque bueno, más o menos era lo mismo. Abriendo este Mis Rollos el Rock número 1110. Sonamos todos los lunes a las 8 y poco en Tarragona Radio y hoy grabando en Radio Sanpere y San Pau. Por aquí, por allá, como un pez cualquiera, a veces me pierdo en el traje. Va por ti. Va por ti. Por aquí, por allá, pierdo la cartera, los dientes me tienen en jaque. Dígame así, voy por la orilla buena. Para aquí, para allá, cojo las maletas, no quiero suspender el viaje. Dígame así, va a merecer la pena. No sé si sentirme afortunado por tener tu foto al lado del armario con los CDs, por pensar en tu pellejo, aunque me pille tan lejos. Por aquí, por allá, con la lengua afuera, y a veces pierdo la cartera, y aún así me la devuelven llena. Un pez cualquiera, y a veces me pierdo en el traje. Va por ti. Y como un pez cualquiera, no sé qué hacer contigo. No sé si sentirme afortunado por tener tu foto al lado del armario con los bebés, por pensar en tu pellejo. No sé qué hacer contigo. No sé si sentirme afortunado por tener tu foto al lado del armario con los CDs. Y aunque me pille tan lejos, no sé qué hacer contigo. No sé qué hacer contigo. Año 2008, un artista muy especial en sus inicios. Pues se le confundió con Robe. Cuando sacó sus maquetas como Miguel 1-2-3, la peña se pensaba que eran unas maquetas de Robe. Hay ciertas similitudes, ¿no? En su tono de voz, ¿no? Con Miguel de Lucas, quien desde entonces, pues, bueno, pues de mediados de los 2000, de la primera década del siglo XXI, pues lleva haciendo cosas con los Doctor Sapo. Últimamente, bueno, le hemos perdido la pista, pero últimamente hace espectáculos para niños, también como Doctor Sapo. Pero este era el segundo disco que sacaron, Territorio y Apache, este, Un Pez Cualquiera, y un Mis Rollos el Rock, en el que hoy, a ver cómo te lo cuento, Manuel, bueno, estamos sonando en Tarragona Radio, grabando en Radio Sanpere y San Pau, también sonamos en redifusión en América Latina, en Radio EBR, Radio Demente y Piratita Radio de México, en Radio Cruda de Colombia, en Radio Alterna de Venezuela, Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Onga Moments, Mi Rollo es el Rock Radio, Radio Cambrils los viernes a las 9:30 de la noche. Y también estamos en Radio Rock Press, online, radiorockpress.es. Venga, voy a poner la sintonía y te cuento lo que tengo en la cabeza. Son buenos. Bueno, ya que he dejado el micrófono abierto, te cuento, no tengo tiempo. Iba a quedarme dos semanas, iba a dejaros dos semanas sin programa. No tengo tiempo de escuchar música, novedades, seguir la actualidad, preparar entrevistas. Ahora mismo no me da la vida. A veces no me dan las ganas, pero no es justo ni para mí ni para vosotros. Teniendo la casa llena de discos, pues ¿a quién no le va a gustar 2 horas de buena música? Porque este programa, el 1110 y el próximo 1111, los estoy grabando ahora mismo. Mi rollo es el rock. Y me he surtido de todos los singles, o de gran parte de los singles que tenía por casa. Es decir, pues lo podéis ver en el vídeo. Por cierto, nos tienes en iVoox, en el Spotify de Tarragona Radio. Y en vídeo, en nuestro YouTube, El Rock es mi rollo. Un montón de singles. Me he venido con un montón de singles. Algo que se llevaba mucho, pues hace unos años. Los grupos pues sacaban adelantos de sus álbums en forma de pues mini CD, ¿no? Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues tengo cosas muy chulas, muy jugosas en casa, al margen, como digo, de la actualidad. Y entre ellas, por ejemplo, vamos a viajar al año. No llevo las gafas puestas. Bueno, luego me pondré las gafas y te digo el año. Pero bueno, el año es que los narcos sacaron Chaparrón de plomo. Su single era Tomar por culo el mundo. Y mira, lo jugoso de tener singles por casa, vais a escuchar un tema inédito, solo incluido en el single de Chaparrón de Plomo, de la banda sevillana. Es este Dígitos Humanos. Pues bueno, ¿no? Como los Micro Machín, Narco, si no llevan a Vikingo MD, no son los auténticos. 2008, Dígitos Humanos, el año en que sacaron el Chaparrón de Plomo. He dicho, donde dije Diego, digo Diego, y donde digo Diego, digo Avancarga, la nueva banda en la que canta el Vikingo con Jesús Arispoin al bajo. Jesús Arispoin de Defcon 2. Son Avancarga. Te he seleccionado un tema en internet. En algún momento picaremos de internet. Hoy es un programa dedicado solo a pues ir poniendo singles. Tengo aquí cosas de Porretas, de Platero y Tú, que los pondremos dentro de un momento. Grupos que ya no existen. Y en fin, pues aprovechando también la música en CD, que no debe morir ni el CD, ni el vinilo, ni la cinta, ni el VHS, ni el beta. Pero bueno, como digo, vamos a escuchar este Rata que los Avancarga acaban de lanzar, como aquel que dice, en forma de CD. El fin de semana pasado, cuando estés escuchando esto, pues se estrenaron en directo en Madrid y en Alicante y les auguramos pues muchos éxitos, al menos dentro de nuestro corazón, mucho éxito van a tener. Rata, Avancarga. Ya desde chiquillo se veía lo que iba a ser. Bueno, Jesús Aris Point, J. Lándalos al bajo, que también ha tocado pues con Pata Negra Triana o llegó a grabar con Camarón de la Isla, David Sachi, un alicantino pues que ha estado en bandas como los Doc Doc. Ahí está afincada la banda de Vikingo MD, en quien seguiremos, cuya voz seguiremos escuchando a continuación en Mi Rollo Es el Rock, y completándose con Bly Drummer, que fue el batería de grupos como Consumo Respeto, y también ha tocado pues con los propios Defcon 2, con el ex bajista de Extremo Duro, Carlos el Sucio, o con Salvador Domínguez y Cthulhu. El Rata que acabamos de escuchar pues me establece cierto paralelismo con un tema de hace 21 años que Vikingo sacó en solitario. Un disco olvidado y muy bueno y muy a tener en cuenta fue aquel Aquí Estoy Yo de Vikingo MD en el año 2005, que llevaba pues un tema con temática paralela al Rata que acabamos de escuchar de Avancarga. Es este Ruina. Sabe que su vida siempre fue meterse en lío. Sabe que desde que nació lo tenía todo perdido. Va por la calle, dando a toda la gente. Él quiere que su vida venda del que tiene enfrente. Nunca paga como a cuando va a valer de Ardenne. Viviendo a quema ropa y cómo se divierte. Lo tiene claro, le gusta lo robado, pero no se achanta y aunque lo hartan de palo. Es una rata que se mueve por la noche, una animaña que se mete en todos los coches. Todo que afana para lo mismo, le da más miedo el mono que patrulla de vecino. Es un ruina, lo tiene todo perdido, le suda los cojones y lo persiguen los tíos. Es ruina, lo tiene todo perdido, le suda los cojones y te pega cuatro tiros. Nunca tiene miedo porque no lo ha conocido. Siempre obedece a su instinto primitivo. Te da colega a camello y camarero. Te parte la boca si le niegas otro crédito. Dame más que nunca pienso parar. Dale más, no ves que te va a matar. Y es capaz de cogerte por el cuello y de dejarte la garganta sin pellejo. Es una rata que se mueve por la noche, una animaña que se mete en todos los coches. Todo que afana para lo mismo, le da más miedo al mono que patrulla de vecino. Es un ruina, lo tiene todo perdido, le suda los cojones y lo persigue los tíos. Es un ruina, lo tiene todo perdido, le suda los cojones y te pega cuatro tiros. Y es peligroso, no tiene nada que perder y está siempre pelota por la cara. No tiene nada, no vale nada, no puede perder lo que no tiene y eso le basta. Siempre va por ahí buscándose la vida, inventando otra sensoría. Saben que él es el que nunca tiene miedo, siempre al otro y al que le entra todo el canguelo. Sabe que su vida no vale más que las balas que se gasten en poderle disparar. Todo bien atado, la muerte enfrente, hombre, la vida o muerte, la sangre china los dientes. Y está contento, es lo que quiere, él vive a quemar ropa y así como se divierte. Y así como se divierte, viviendo a quemar ropa, se hace como se divierte. Y así como se divierte. Y es una rata que se mueve por la noche, una animaña que se mete en todos los coches. Todo que afana para lo mismo, le da más miedo al mono que patrulla de vecino. Es un ruina, lo tiene todo perdido, le suda los cojones y lo persiguen los tíos. Es un ruina, lo tiene todo perdido, le suda los cojones y te pega cuatro tiros. Es un ruina, lo tiene todo perdido, le suda los cojones y lo persiguen los tíos. Es un ruina, lo tiene todo perdido, le suda los cojones y te pega cuatro tiros. Pues ahí estaba ese ruina de Vikingo MD. Bueno, voy a poner una cosa desde un single, el single de Juliet de Platero. Y tú vamos a poner, ya que hemos puesto pues tres canciones de Narco Avancarga, Vikingo MD, pues vamos a poner dos canciones de Platero seguidas, pero esta con la peculiaridad de que la canta un señor de Agurain. Juliet. De un señor. Entre las posibilidades de improvisar este programa de hoy también estaba el de llenarme la mochila, el petate de discos de La Polla Records y hacer un especial de La Polla. O también de Platero y Tú. Al final, cuando improvisas, pues acaban surgiendo las obsesiones musicales de uno, y Platero y Tú y la banda de Agurain, pues están entre ellas. Este single de Juliet, incluyendo pues la versión original incluida en el disco y poco rock and roll, y luego pues con toda la gente que la cantó, Fito, por supuesto, y los dos colaboradores del tema, que en el disco pues sale un poquitín de su voz, y en este single pues salen las dos canciones, o las dos versiones de Juliet, una cantada por Robe Iniesta y la otra por Evaristo, que acabamos de escuchar ahora mismo en este Mi Rollo Es el Rock 1110. El turno del universo Platero y Tú, ¿no? Pues esta versión de Los Brincos, Al Ponerse el Sol, que apareció bastante antes del disco póstumo de Los Burritos Correos, en la banda sonora original de la película de Álex de la Iglesia, el tercer larga duración de Álex de la Iglesia, Muertos de Risa. Una banda sonora pues que, como su predecesora, El Día de la Bestia, valía mucho la pena. Los Mojinos Escocíos versionando a El Quiero Ser Libre de Los Chichos, por ejemplo, este tema inédito también de Platero, ¿Qué pasa contigo, tío?, cantado por Santiago Segura y El Gran Wyoming, los dos protas de la peli, Las Cosas de Fondo de Roque Baños, también estaba en el Combo Linga, los Peter Sellers, Siniestro Total, cantando el Soy un Macarra de Ilegales, suponemos que desde su disco Cultura Popular. En fin, qué viejo soy. Vi esta película en el cine, inclusive, y nada, de un single, pues eso, que recoge cinco cortes de la banda sonora de esa película. Te lo hemos puesto ahora mismo en este Mi Rollo Es el Rock especial, los singles. Los singles, no nos movemos del universo Platero. Una vez finalizaron Platero y Tú, pues Jesús Maguila García y Juan Cholano, base rítmica de Platero, pues decidieron seguir tocando con Chema Olavarri y otro componente que se llamaba Gadget, el guitarrista que entonces llevaban la gripe y que grabaron ese primer disco llamado Empapado en Sudor, que salió en el año 2004, y volvemos a escuchar la voz del rey de Extremadura, Robe Iniesta, en este single sacado de un single, Barrancos Rocosos, La Gripe. Vas despacio, caminando. Corre el agua por tu cara, como ríos caudalosos. te quema el sol. Tus manos tiemblan, no queda nadie a tu alrededor. Y una ciudad en la noche, calles vacías, iluminadas por la luna, como cuevas de barrancos rocosos, barrancos rocosos, barrancos rocosos, barrancos rocosos. Te quema el sol, tus manos tiemblan, no queda nadie a tu alrededor. Noche, calles vacías, iluminadas por la luna, como cuevas de barrancos rocosos, barrancos rocosos, barrancos rocosos, te quema el sol. Y bueno, en un paréntesis de Extremoduro durante la sequía compositiva en la que Robe se vio metido entre 2002 y 2006 más o menos, nacieron Inconscientes. Al principio le llamábamos La Inconsciencia del Guojo, luego acabaron sacando tres discos a lo largo del tiempo guapísimos. El primero, que se llamaba así, La Inconsciencia del Guojo, llevaba este clásico, porque lo es, y esperemos que rebrote la nueva banda de Iñaki Guojo Antón. Mira, ahora dentro de un momento te los ponemos, volveremos a la actualidad, no todos van a ser singles hoy. Pues un clásico de su repertorio que esperemos que toquen en la gira de Rebrote es este que escucharemos a continuación, este Dentro de una botella de Inconscientes. We'll be right back. guitarra nos hace soñar desde que nacimos como rockeros. Iñaki Guojo Antón, madre mía, qué gran cantante y guitarrista era John Calvo. Y en la banda, pues claro, también estaban Ayer El Coreca, y hoy en día acompañando desde hace más de 30 años a Iñaki Guojo Antón, y hoy en día en Rebrote, Miguel Colino al bajo y José Ignacio Cantera, completándose pues la formación de Rebrote con el propio Iñaki a la bandurria, lo que va a hacer a la guitarra. Íñigo, mátame, que no me acuerdo ahora de tu apellido. Íñigo López, que también pues toca en Coaoar, un regrupazo, que igual después lo ponemos, o mañana, o en el próximo programa. A los teclados y la voz, Jaime Tejedor, otra guitarra más y otra guitarra más. Y la virtuosa voz de Jaime Moreno. También, pues eso, a la sazón, vocalista de Electric Alley. El repertorio de los Rebrote no sé cómo será. Acaban de hacer su primer concierto en Madrid con entradas agotadas y próximamente los tendréis en directo el 24 de abril en Murcia, en Garaje Beat, Sala Óxido de Guadalajara. El 25 de abril en el Café Anchoquia de Bilbao, 1 de mayo, mismo mes, también una segunda fecha en el mismo sitio, 3 de mayo, el 7 en El Tren en Granada, el 8 en Málaga, en París 15, el 9 en Sevilla, en la Sala Malandar, 16 de mayo, Valencia, 16 toneladas, y en Apolo 2 de Barcelona, el 12 de junio. Bueno, vamos a escuchar a Rebrote, ¿no? Tanto elogiarlos, hace ya unas semanas que salió el disco y todavía no le hemos parado oreja, no hemos hecho que le paréis oreja en Mi Rollo Es el Rock. Vamos poniendo otras cosas, se escapa el tiempo, miras el reloj, quedan 3 minutos y no nos da tiempo de poner los 6 minutazos y pico de este tema que hace tiempo que quiero poner. Poema de Federico García Lorca, incluido al final. Y si no lo sabes quién lo recita, ves imaginándotelo, aunque si no sabes quién lo recita, pues no sé qué haces escuchando Mi Rollo Es el Rock. Bueno, sí y no, pero que ya deberías haber escuchado el disco de Rebrote. Ahora te lo cuento, venga, que suene. Vencer al animal, eyacular en cada verso que se sepa la verdad. Y a volver. Pues mira, un nuevo hito en la carrera de Iñaki Gómez Juantón, pero qué buena gente le acompaña, ¿eh? Íñigo, los Jaimes, Colino, Pantera, Rebrote, claro, Iñaki. Un sonido híbrido de lo que ha sido su vida musical, pero a la vez totalmente nuevo. Ah, que no he dicho nada de Estrechinato y tú también. Platero, Extremo Duro, Inconscientes, Estrechinato y tú. Y ahora Rebrote. Sabe que quiere y en sus límites de ópalo se encuentra ella misma y vuelve. La luz no sabe que. Pues ahí tenéis a Manolo Chinato recitar a Lorca en el nuevo disco de Rebrote. Lo he dicho y lo voy a hacer. Venga, vamos a escuchar el grupo que tiene Íñigo López, el teclista y segunda voz en el Rebrote, aquí totalmente primera. Los Quaoar de Bilbao, con su nuevo álbum Five Friends Floating y este Olvido, Oblivion. We'll be right back. Ya va, ya te sacaré luego. Espérate un momento. ¿Te quieres esperar? ¿No ves que ahora hacen Mi Rollo es el Rock en Tarragona Radio, el señor Pai y su guitarra, con los mejores grupos, las mejores entrevistas, todo el mundo del rock and roll, tanto nacional como tarraconense? que sí, que luego te saco. ¿Quieres hacer el favor de enchufar la radio y escucharla conmigo? Perro, escucha Mi Rollo es el Rock, perro. Saludo dos árboles. Pues siempre es una buena noticia tener una nueva dosis de rock elaborado en la bodega. Bode Pajarillo, Luis, Manolo, Eterno, allá donde esté Robert, Los Porretas, que el próximo 21 de marzo celebran su 35 aniversario, 35 tacos, como esta canción, en la Sala La Riviera de Madrid. Un gran disco en directo saldrá de ahí. La semana siguiente están en Toledo y luego, ojo, se van Los Porretas a Colombia y a Costa Rica el 30 de abril y el 2 de mayo. Bueno, con ellos vamos a cerrar esta edición 1110 de Mi Rollo es el Rock, en la cual hemos echado mano de numerosos singles, y este es el que nos mandaron a propósito del décimo disco de Porretas en 2006, aquel disco negro. Una canción que tenía un rollo tan a Los Suaves que posteriormente, unos años después, la acabó cantando Yossi en aquel recopilatorio en el que pues amigos de Porretas cantaban las canciones del Cuarteto de Hortaleza, la acabó cantando Yossi Domínguez. Es este Barrio Bajero. Y nada, esperando que siempre estéis ahí, larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll.